Ya dejó su chicle. Ya dejé mi bola de chicle sin azúcar, vale verga la pinche vida. No mames, la bola de vida. Chicle es más grande que he visto en los últimos tiempos. No mames, una vez me comí todo un paquete, o sea, una caja de búfalos. Estás huevo. Cabrona. ¿Y cupo en la boca? Porque yo he dejado medio. Todo cabe. Qué terrible imagen. Cabe el necro, cabe una caja de búfalos. Y el necro está grueso. Velo, está bien pinche gordo. Ahí me quedo. No, dejé de escuchar después paso de un sin rato, ver. ¿No? Sí. Ahora solo escucho ruido blanco. Sí, por favor. Y sal y pimienta. El Dr. Gil Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, La Maldad. El Saga Podcast. Perfecto, bienvenidos a otra edición del pinche Saga Podcast. ¡Cállese! Con nosotros se encuentra el Necro. A huevo, yo aquí. Sí, ajá. El Graf. Hola a todos. Y La Maldad. El más cabrón de todos. No. Sí. Cállate. Sí. Y también estoy yo de muy mal humor. Madame Sweetless. Sí. Porque no tiene azúcar en la sangre hoy. Bueno, sí tiene, pero está reducido. Su frase del día es dulzura mis huevos. Los cuales me han crecido desde que no como azúcar. No, no es cierto, no. Y el Necro, no mames, tienes aquí unas bolas. ¡Oh! Y entonces el Necro se talla con una pinche piedra Pomex en los huevos. Mientras llora en la regadera. Pero le pone tantita vaselina para que tampoco raspe tanto. Hoy en el Saga Podcast más vulgar, Israel. Sí, a huevo. El día de hoy vamos a hablar de cine gore. Gore. Sí, pero antes, pendejadas. ¿Qué nos estabas contando, La Maldad? Tras bambalinas, no mames. ¿Quién es bambalinas? No tenemos bambalinas. Sí, esa ventana de ahí son bambalinas, güey, ya, déjalo. Ah, bueno, pues, aunque sea cine gore y aunque sea horror y tengamos que platicar pendejadas, yo ya estaba bien pinche emocionado porque, pues, no mamen, vino la Comic-Con de Nueva York. Bueno, fue, no vino. No, que va a estar viniendo. Y presentaron el tráiler de John Wick, capítulo 2, puto. ¿Qué? ¿De qué mierda habla? No sé, de qué. No mamen, váyanse al carajo. John Wick, la pinche película de acción más llena de acción badacera que salió hace un par de años. Que Keanu Reeves, como. ¡Ay, me perdiste desde Keanu Reeves! No mames. ¡Ay, nadie vio Matrix! No mamen, es una gran película. Y de hecho, es por el crew de Matrix que dijeron: no mames, vamos a juntarnos otra vez. No los Wachowski, pero por ejemplo, la escribió uno de los Stunt Doubles. La dirigió otro de los Stunt Doubles. Un paréntesis ahí: ¿los Wachowski ya son las Wachowski? Ya son las Wachowski. Ya los dos, ¿verdad? Sí. O sea, ya entran como las Wachowski Sisters. Ya son las Wachowski Sisters. Fuck. Son feas como pegarle a Dios en los huevos con un pinche bat con púas, güey. Sí, güey. Con púas dobladas o engancho. Sí, a huevo. Para que te duela cuando lo quites, ¿no? Sí, a huevo. No mames. Tienen cosas buenas, tienen Matrix. No, bueno, en películas. ¿No? Físicamente, sí. Yo creí que estaba hablando de que algo tenían de lindas. No mames. Pero bueno, ajá, ¿y luego qué? Bueno, pues esos güeyes andan haciéndose operaciones y ya no hacen nada, ¿no? Entonces la gente que hizo The Matrix, su puta madre, pues hicieron esta película de John Wick que pasó así como bajo del radar y de pronto dijeron, ah, chinga, está bien de huevos. Y es una película de acción bien chingona, véanla en Netflix. En Netflix está como Otro Día para Matar. No, ¿sí? Como la película James Bond de Otro Día para Morir. Ajá. Para matar nomás. Entonces salió el tráiler porque dijeron, ah, pues sí pegó, pues venga la secuela, John Wick, capítulo 2. Y lo que está bien vergas es que regresa Morpheus, Lawrence Fishburne. Después de 13 años, reaparece y dices, ¡ah! ¡Es Morpheus! ¡Ah! Y te vienes en seco. Bueno, no ha desaparecido, ha estado en la tele. Pero no han estado juntos, por eso si sale John Wick 3, quiero que aparezca Carrie Ann Moss, man. O en su defecto, Hugo Weaving. ¿Qué tan badass sería que hubiera una tercera película de John Wick y el malo fuera Hugo Weaving? ¿El agente Smith? Sí, yo sé quién es Hugo Weaving, man, pero... Pero ya hace mucho que pasó Matrix y la verdad como que pues el fandom se murió, ¿no? No es cierto, para mí tiene un lugar indeleble en mi corazón. Es la trilogía de mi generación. Para mí Matrix es una película. Ah, mami, Matrix es un fenómeno. La trilogía de nuestra generación no fue la segunda trilogía de Star Wars. Sí, lamentablemente. Para mí no. Uno, dos y tres. Sí. Para mí no. Técnicamente fue Matrix. Si te pones a pensarlo. Lord of the Rings. Es que Lord of the ¿puedes Rings? Decirlo. O Harry Potter. Bueno, pero no, no, esa ya es más para acá, ¿no? No, salió al mismo tiempo que... Sí, de... sí ya, es muy viejo. Recuerda que estaban bien pinches niñitos. Yo, no, yo nunca he visto Harry Potter y pretendo permanecer viejo. No mames, están chingones. Es octalogía. Bueno, el chiste es que... Yo siento que Star Wars la segunda, ¿no? Una, bueno, capítulo 1, 2 y 3, ¿no? Bueno, ya lo sometemos a votación. ¿Qué dicen los fans? Pues no sé, para mí fue esa, ¿no? Y digo, no mames, Matrix es la onda ahí. Y está muy divertido porque viendo las pinches películas de John Wick salen un chingo de actorcitos. Que dices, no mames, es el Keymaker. No mames, es el agente Johnson. Y entonces ahorita es igual, así, no mames, es Morpheus. Entonces pues yo así, mujer chon cuando vi el trailer. Porque saben luego, que es el gran plus y salió el pinche video, ¿no? Salió el trailer de los Power Rangers. De... No, yo no. Salió el trailer de los Power Rangers. ¿Y qué tal? ¿No nadie lo vio? Nope. No, lo iba a poner en las notas del blog, pero no lo he visto, por eso no lo he puesto. Ah, pues ese sí está muy pendejo, ¿no? Pero obviamente no os voy a mentir. Sí. ¿Sí? ¿Está culero? Pues, son, obviamente como ahora todo debe ser más oscuro y más edgier, pues son más bien... es como ver Breakfast Club. Entonces, ¿es una mugre? Pues no, pero es así como un grupito de desadaptados por su propio... méritos, que se encuentran unas pinches piedras enterradas y de pronto se dan cuenta que... tienen poderes, mames. Básicamente son tan muy mamados. Ajá. Y dicen, no mames, ¿por qué estamos mamados? Y no te muestran nada más que eso, porque el tráiler se acaba cuando como que le están empezando a salir los pinches trajes, ¿no? Entonces, no es un tráiler que tampoco te diga mucho. Ajá. Pero es de, ya viene Power Rangers, porque lo adoran. Y uno así de, bueno, sigue vigente en Estados Unidos, no sé por qué lo maman tanto, pero bueno. Pues es por la generación de los que nacieron por el 90. Sí, sí les tocó menos. Que sus héroes fueran los Power Rangers, porque les tocó a los 6 años. Sí. Por lo menos a los americanos, digo, el Sentai existe en Japón desde hace como putero. 20 sí, años más. Juguetes, pero en serio, yo repito, nunca he visto que se vendan, siempre están de saldo y pues sí. Y siempre son de muy mala calidad. Aquí en México no siento que haya superfans de Power Rangers, pero en Estados Unidos sí se ve como que la les gusta, o sea, que de alguna manera han mantenido serie de Power Rangers desde el 95, ¿Necro? Sí, yo creo que sí. Yo me acuerdo que la de X-Men, la que a nosotros nos gusta, se estrenó al mismo tiempo que Power Rangers en Fox, de latino. Ajá. Entonces, pues imagínate cuántos años son. Ah, la serie, ¿no? La serie, sí, la serie de la serie animada de X-Men de Fox. Bueno, la serie animada de X-Men de Fox, según yo es a la que le robamos la intro de esta temporada. Según yo es del 94. Más o menos 94. Power Rangers es del 93, pero se estrenó en México en el 94. Pues ahí está, imagínate. Ahí está. O sea, porque yo tengo... O ya nosotros tenemos 20... parientes que sí nacen en esa época y que sí... ¿22 años? Sí, imagínate. No mames, güey, qué siempre, pinche viejo me siento. ¿Y siempre ha habido series de Power Rangers? ¿Cada año sí, dos años? Sí, no ha dejado de ver. No ha dejado de salir que Power Ranger Hadas Poderosas y Power Ranger Fuerza del Bosque y Power Ranger... Calaveras monstruosas y no sé, güey, siempre Power Rangers, perros modelones, ¿no? Sí, sí, sí. Un chingo de Power Rangers. Yo hubo donde hubo con dinosaurios, ¿no? Sí, fue con dinosaurios. Dinotrueno. Luego los SPD, que eran la Fuerza Especial Policíaca o algo así. Próximamente, en el Saga Podcast, Power Rangers. No. Pues tendríamos que ¿te parece ver como que el concepto base de cada una, porque yo a lo sumo... Vi la primera y vi SPD, fueron las que vi. Los que sí no, yo vi las primeras tres temporadas, que fue la más larga, la Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers. Luego fue ajá. Power Rangers, Alien Force. Alien se llamaban. Ay, no se mamaba. Y luego estaba Ninja Storm. No, luego fue CEO. Que fueron, o sea, eso fue lo que vi, 5 temporadas máximo, que era porque la ponían antes de alguna serie que sí me gustaba y yo tenía como prohibido en mi cerebro apagar la tele. Después de CEO fue Power Rangers in Space. Luego de Power Rangers in Space... ¡Carajo, no vamos a hablar de Power Rangers, Galaxy. Son inmundos! Luego de Lost Galaxy, creo que ahora sí fue... SPD. SPD estaba muy chingona. No. Era mala, pero yo sí la vi. Fue cuando empezaron a poner las buenas coreografías. Por ejemplo, yo luego me encuentro y veo Samurai Force, o Samurai Mamones, porque porque los pinches secuencias y los efectos están chingones, güey. Se aventan unos putazos bien buenos. Ya, por bueno, ya, el punto es que salió el puto tráiler. Ah, güey. Y se ve pinchurriento. Nada, pudo ser más espectacular y no lo lograron. Quizás en el Saga Podcast la veamos en pirata y les hablemos de ella en pirata. Igual yo se la voy a ir a ver porque fui a ver la anterior, entonces va a ser como para cerrar un ciclo. Yo sí fui a ver la primera película de Power Rangers, la que también le habían metido varo en su entonces y que tenía los actores originales, ¿no? De la primera temporada. De la primera temporada. Nunca la película de Power Rangers. Sí. Sí, yo sé que tú sí. Pues en su momento sí decías, no mames, güey, pusieron toda la carne al asador porque era como ver capítulos con un chingo de presupuesto. Es que te digo que cagadamente cuando salió esa película fue cuando yo dije, ya marqué, ya era un gordo de los Power Rangers. Y ya no la vi. Pues, o sea, yo todavía era fan. Ajá. Yo no era fan, pero como que había menos cosas que ver así como de ese estilo en el cine. Entonces dije, pues veo Power Rangers o no hago nada, no voy al cine. No. Estaba buena la película. En ese momento. En ese momento sonaba llamativa. Bueno, ya, pinches Power Rangers, están de la verga. No, no estaban tan de la verga. Ay, ¿cómo no? ¿Le todas las series Sentai son feas, güey, son baratuchas. No mames, está Kamen Rider. Exacto. Le voy a hablar a la Lola. Está Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man. Con, ¿cómo se me fue el nombre del robot? Leopaldón. Leopaldón, que tiene tanta pinche importancia en la cultura popular actual. También en Ready Player One, el personaje principal, al final pelea en Leopaldón para salvar al universo. Y spoiler de la película inminente. Sí. Bueno, no del universo, pero el mundo del jueguito. Y ni se diga de Leopaldón, también tiene que ver en Spider-Verse. Sí, en Spider-Verse sale Leopaldón. ¿Quién es Leopaldón? Ah, el robot. El robot gigante. Bueno, sale Spider-Man. Spider-Man. Ah, pues para mí Leopaldón siempre va a ser el jefe del Guilty Gear Izuka. Bueno, ya. Nombrado tras una banda de música electrónica japonesa. Descarga de frustración. A ver, ¿quién va a descargar su frustración? Yo sí tengo descarga de frustración. De yo verdad. No como azúcar. Odio al mundo. Descarga de frustración. No, yo tengo esta frustración porque hace como 3 años el Fear me pidió que creara una cuenta en Amazon Web Services. Ah, sí. Porque íbamos a hacer un juego en línea de un juego de tablero. Y me dijeron, solo da de alta tu tarjeta y durante el primer... ¿Qué juego de tablero? Nunca lo hicimos. Después, ahora sí que en el tiempo libre, en lo que hicimos eso, en el tiempo libre desde que nos daba ese proyecto, empezamos On Pantly. O sea, imagínate qué pasó con ese proyecto. El problema fue que cuando se cumplió el año del servicio gratis, me empezaron a cobrar como de 15 pesos mensuales por mantener el servicio. Yo les dije, bueno, no quiero el servicio, ya no lo ocupo, no lo necesito. Llevo 2 años queriendo que me dejen de cobrar el servicio de Amazon Web Services. Y no te dejan. No lo han podido. O sea, no llega mames. Vamos, he llegado al punto de que me dijeron que en su momento me crearon 2 cuentas y que una ya me la habían cancelado y la otra no. La cambié, la modifiqué, di de baja la tarjeta y por 2 meses no habían cobrado. Y el otro día compré algo en Amazon y como que encontraron la tarjeta y me volvieron a cobrar. El problema es que me dicen, bueno, accede a nuestro centro de soporte. Bueno, ya no puedo acceder al centro de soporte porque oficialmente ya no tengo cuenta. Pero sí tengo cuenta para que me cobren el servicio. No mames, no le pierden, güey, nunca le pierden. No le pierden. Entonces, sí, ya, el otro día la única descarga de frustración que pude hacer fue mentarles la madre en Twitter. O sea, literalmente dije todas las cosas más viles que deseaba a todas sus madres y a sus familiares por Twitter. Y me respondieron con una bola de links que no puedo acceder si no creo de nuevo una cuenta de Amazon AWS Services. No manches. Que porque dicen, es que mi política de servicio no me permite borrarte tu cuenta. Ni borrar tu tarjeta de crédito. ¿Qué? Le dije, hijo de la chingada, a final de cuentas, tu mamalón coge viudas o lo que sea, lo que cojas en tus ratos libres, ratas o no sé. Me sigues cobrando por un servicio que por 2 años, por 2. Y lo peor es que les he dicho así, o sea, lo he escrito y se los he dicho por teléfono, porque estoy extremadamente molesto. De no poder pensar que un día puedo descansar de revisar mi tarjeta de crédito. Sin que, no sé si la dejo de ver 1 año y no he gastado nada, ahí van a estar esos gastos de Amazon Web Services y entonces en algún momento van a acumular intereses. Si yo no me estoy fijando, y yo no tendría por qué estarme fijando por un servicio tan mugriento como ese. Pero bueno, si alguien de ustedes quiere hacer un proyecto en la nube, use Google Services, de Web Services, o use los servicios de de Apple si quieren, pero de verdad no intenten usar Amazon Web Services, nunca van a salir del desmadre. Lo que voy a hacer ahorita es que tan pronto pague lo que sí he comprado con la tarjeta de crédito, lo voy a cancelar y voy a dar de alta la tarjeta como robada. A huevo. Porque eso es lo que haces cuando te enfrentas a rateros. Sí, sí, sí. Pretty much. Y me sorprende de una compañía que pues, es la compañía que tanto, por un lado, tanto gusto me da, porque son los que casi siempre consiguen lo que yo quiero comprar. O sea, la tienda. Ajá. Y me sorprende que este servicio esté tan hecho con las patas y sea manejado de una manera tan imbécil. Entonces, la verdad sí estoy molesto porque es un servicio de la mierda. Lo peor es que mucha gente lo usa y es muy necesario hoy en día. El partido de aquí principal del pueblo bicicletero ocupa ahorita ya Amazon Web Services. Y ahorita yo tengo que trabajar para una empresa que usa Amazon Web Services. Pero yo no me he podido salir del desmadre de seguir respaldando. Claro, no crean que les me cobran dineral al año o al mes. Me cobran como 15, 16 pesos. Pero no tengo por qué estar pagándoles ni un peso por una mamarrada como esa. Me acordé de usas. No mames, qué poca madre. Y no crean que no les he escrito cada vez que me vuelven a cobrar. Y siempre están pidiendo perdón y la mamada. Y no lo arreglan. Pues una bola de inútiles. Yo les dije, a mí tus políticas de manejo te las puedes meter por el ano. Y sí, sí, les dije eso. Pero el problema es que tú no me estás cancelando. Y yo necesito vivir sí. mi pinche vida. Sí, a huevo. Entonces yo, sí, pero yo te voy a cancelar esa tarjeta. Voy a mover unos datos de Amazon. Y a la chingada voy a ver cómo logro perderlos un poco en su propia burocracia y simplemente seguir con mi pinche vida. Sí, no. Pero bueno, eso no fue mames. No usen Amazon W. Es AWS, se llama el servicio. Amazon Web Services. Ujú, you bitch. No sabes lo que es la extrema golosez y abstinencia y aparte tener que trabajar con azúcar. Aunque ya a final de cuentas ya no está de moda Pokémon Go, ya hay que admitirlo, ya, no, ya mamó. Ya bajó. Ya las dio. Sí, a mí me sigue gustando jugarlo. Pero ya también le bajamos a nuestro desmadre. También ya le bajamos a nuestro desmadre. O sea, hay que admitir. No, mami, todavía hay un chingo de pendejos, ¿eh? Ah, no, sí, pero ya no es tanto. En el grupo de paradas más pegadas paradas. Del pueblo, siempre había lures. Y ahorita yo ya voy en las mañanas. Y ya no hay nadie, o sea, ya no. Antes podías ver en la tarde, en la mañana veías 15 güeyes poniendo cebos todo el pinche día. Sí, antes veías a pendejos a las 2 de la mañana ahí. Sí, sí, sí. También, ¿sabes qué lo ha matado? La muerte de servicios más básicos como el Pokémesh, el Pokerradar, todos esos servicios que sí te ayudaban un poquito a perseguir cosas. Que el juego en realidad no tiene un mérito propio. O sea, dices, no, es como que dijeras, bueno, pues ¿qué hago aparte de atrapar los Pokémon? Tarde o temprano te aburres. Si sí. realmente bueno, ¿cuál es el Freedom? El Freedom es este pequeño canal de YouTube que me recomendó el Dr. Hill. Hay que admitirlo que él lo encontró. Que se llama Trainer Tips. Es divertido, es como la vida diaria de una persona. ¿Que no tiene vida? No, estoy casi seguro que el tipo estaba a punto de suicidarse antes de que saliera el Pokémon Go. Pokémon. Ay, qué buen Pokémon. O sea, le dio esperanza de vida. Que sentía que no había encontrado la carrera de su vida. Que el Pokémon Go fue como que, ay, sí. Vamos, regresó a la casa de sus padres por su depresión. Y tiene una novia medio fea. ¿Tal cual? ¿Neta? Sí. ¿Lo está diciendo el cabrón? Lo estaba diciendo él. Tal vez sea medio falso. Pero el chiste es que no había logrado hacer gran cosa de su vida. Es un pseudo vegetariano y todo. Pero le gusta mucho el Pokémon. Y aunque. Se pone a hablar de matemáticas, realmente el tipo la caga mucho. El canal es muy interesante porque te habla de qué cambios hay, cómo atrapar algunas cosas, algunas funciones muy básicas y te enseña. Y te habla de cómo es su vida jugando así como que Pokémon Go atrapando cosas. Y curiosamente es entretenido de ver. La verdad, sí es muy entretenido de ver. El Dr. Hill decía que costaba trabajo acomodarse a su voz. O a su forma de ser, pero yo creo que el problema es que como que el Dr. Hill es como que más vivaz. Y yo lo noté como cualquier tipo de como 20 canales de YouTube que yo veo, ¿no? O sea, secote. Pero bueno, la verdad el tipo es divertido. Y la verdad sí la ironía. Toma en cuenta muy el concepto de Pokémon Go, que es viajar. O sea, al final de cuentas una de esas dice, pues voy a decidir a viajar a, no sé, a Hawái. Y vamos a ver qué hay Pokémones ahí en Hawái. O esta semana me voy a ir al bosque tal lado y vamos a ver qué hay. ¿Y ya tiene Pokémon patrocinios? No, pero ya tiene como 200,000 vistas por video, pues ya mínimo gana algo. Y no dice ni groserías, entonces pues no hay ningún pedo en que gane dinero de YouTube, ¿no? Dude. Entonces está bonito, también te habla de así como, intenta hacer sus formas de tratar. Estaba intentando el otro día dilucidar si el Pokémon Go Plus te daba, te calculaba mejor tu distancia. Pero como realmente no sabe bien cómo se mide, o sea, aunque se toma, se mete un chingo en lo más base y tiene luego unas Exceles y unos datos así, hace sus análisis según él muy avanzados. Pero bueno, o sea, si quieren llegar desde el punto más básico de Pokémon GO hasta el más avanzado, el canal como que tiene un poquito para todos. Entonces ahí, ahí pruébenlo, se llama Trainer Tips. Sí, sí. Si son unos decadentes sin vida y que están a punto de suicidarse, vean el canal de ese pendejo, ¿no? Para que vean que... ¿Te interesa el Pokémon GO? Porque a lo mejor necesitas otro tema. Sí. A lo mejor lo que tú necesitas es jugar World of Warcraft, ¿no? Bueno, ve... O Matatena. Vean el documental, por ejemplo, de Ghost Heads. Esos güeyes... También hay unos güeyes muy miserables que... Le salvó la vida volverse fans de Ghostbusters. O sea, uno va a encontrar lo que necesita, ¿no? Pero, bueno. Ahorita me encontré el grupo saberlo, de coleccionistas. ¿Es el azúcar? ¿Qué? ¡Qué chingada madre! Bueno, perdón, ya vamos a dejar de comer azúcar. Vamos por algo salado. Sí. Sal. Paso a los juegos estos del centro comercial de mi hija. Me encontré el grupo de coleccionistas de Hot Wheels del estado bicicletero. Ah, ya. Y yo dije, ah, mira. Y sí, o sea, según son muy familiares y todo, pero eso sí, vi algunas cosas que dije, ah, mira, esto sí está interesante. Otras que dije, lo único que le llamó a mi esposa la atención fueron los dos coches que tenía alguien que estaban chapados en oro de 24 quilates. What the fuck, man. Ese es el grupo de cabrones que siempre que queríamos comprar con Milenario y pendejaditas de Star Wars se los llevaban todos, ¿verdad? Sí, yo creo. Que se vayan al demonio. Lamentablemente acaparan el mercado. Me están escuchando, acaparadores asquerosos, váyanse al diablo. Yo me salvé porque ahorita compré el Batwing de Batman v Superman de Hot Wheels y encontré el último y me dice mi vecino coleccionista, güey, pues los acaban de poner ayer. Digo, sí, güey, ayer lo encontré y era el último, o sea, no mames, o sea, digo, bueno, me lo llevo. Alguno de estos cabrones me lo va a querer vender en 300 pesos. Exacto. Sí, son unos hijos de su puta. Hasta mi esposa aceptó. 300, 600 varos. Eso, y compré de nuevo el carrito de Snoopy. Porque ya lo había regalado el que tenía. Con la superdiosa de porcelana de hoy. Hoy el episodio superdiosa de porcelana. Hoy sí, hoy es full diosa hoy de es porcelana. Full Madame Toilet, señores. Lo que estaban pidiendo. A ver, Madame Toilet. ¿Qué pedo con el gore? ¿Qué es el gore? Y para empezar, ¿se pronuncia gore o gore? Gore. Bueno, es ese género de cine. Ajá. Hiperviolento, plagado de sangre. ¿Pero es un género? Sí, sí, es un subgénero de cine de terror. Y también tiene sus propios subgéneros. Es más, no vamos a entrar en controversia de si es splatter, chiller y demás. Vamos a englobar todo aquello que esté plagado de sangre e hiperviolento como gore. Entonces eso es como primero definirlo, que hay un chingo de sangre y violencia física. Sí, y yo creo que uno de los ejemplos más viejos tiene que ser la película de Intolerancia. ¿Así se llama? De D.W. Griffith. Ajá, Intolerancia. Es una película, un drama histórico, situado en... Fue una de las primeras superproducciones de Hollywood. ¡Woo! Con mucho vestuario. Y pues bueno, hay una escena en la que manejan una masacre. Y pues es una escena relativamente gráfica en la que hay un campo lleno de cuerpos. Que en realidad son maniquíes llenos de sangre. ¡Ah, huevo! ¿De qué año estamos hablando? ¿Todavía eran muy sensibles a la pinche sangre y esos desmadres? Sí. Bueno, Porque ahorita, que después, como saben, este mes también estamos haciendo nuestros episodios de monstruoscopía también. Es de 1916. ¡Ah, su puta madre! Intolerancia de 1916. No mames. No, está cabrón. Porque también ahorita me está acordando de estas pinches películas del Coffin Joe, del Seth Rogen. También están pinches sangrientas, hijos de su puta madre. Ya hablaremos en monstruoscopía de Coffin Joe, sí. O Seth Rogen. Y sí, sí están mamalonas, sí, ¿no? Pero la primera, de hecho, todos los gritos son reales. Fue una película terminada a punta de pistola. Y terminada en una... ¿Sí? Sí. Sí, estuvo bien cabrón ese desmadre. Porque el güey le hizo con dos varos, según esto, ¿no? No, que dos varos, bueno, fuera. Lo hizo con menos, dos varos. Uh-huh. De hecho, ese güey perdió todo su dinero, todo lo que tenía, hasta su casa, con tal de financiar esa película. No mames. Esos son sueños y no pendejadas, señores. Ah, huevo, pesadillas. No mames, bueno. Pero entonces, ¿qué más con el gore? Bueno, también otro de los ejemplos ya más gráficos, por decirlo de alguna manera, es una adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe, El método del profesor Tar y el doctor Feder. Es una adaptación de los años 20. Y tiene la particularidad de que fue coloreada a mano. Toda la sangre es coloreada a mano. Qué fotograma por fotograma. Qué puta. artista. Si la buscan, pues pobres pendejos, no la van a encontrar. Está perdida. Uh-uh. Esta película es francesa, es de 1913 y es de Marie Tourneau. Y además la pintaron con sangre de verdad. No, solo la coloreó fotograma por fotograma él, a mano. Ahí hubiera estado bien cagado. Y sí, aún nos remontamos antes del cine, pues está el ejemplo del Teatro del Gran Guiñol, que precisamente era tan famoso en París. Exactamente. Uh-huh. Y pues era un teatro. Como el que se ve en la entrevista con el vampiro. Ándale, ese precisamente es una parodia del Teatro del Gran Guiñol, el Teatro de los Vampiros. Pues era un teatro de revista. Ajá. Muy barato, jodidón, popular pues, en el que generalmente se presentaban obras de corte populachero, cortas, a veces había insinuaciones sexuales, obviamente no podían hacerlo directamente. Uh-huh. Y pues cortos violentos, en extremo violentos. Bueno, por ejemplo, en ese sentido, ahorita que me viene a la mente y lo que les comentaba también, tras bambalinas, por ejemplo, en esta serie de Penny Dreadful, que además se llama como estos noveluchas o literatura barata. Exactamente. También, aunque la serie se sitúa en Londres y el Gran Guiñol era francés, ahí te inventan que había una suerte como de filial y que había un Gran Guiñol en Londres. Pues y en Londres estaba el Piccadilly Circus. Uh-huh. Sí le dicen tal cual y así se llama, el Gran Guiñol, ¿no? Y es como, insisto, es como una franquicia, ¿no? Y es un punto importante porque además ahí trabaja el monstruo de Frankenstein, ¿no? Que ahí te dicen que después de que se va al carajo, dice, chin, necesito chamba. Bueno, pues me voy a ir con los otros engendros, monstruos y adefesios y se va a trabajar al Gran Guiñol. Y ahí está él haciendo sangre, arreglando las válvulas, cosiendo el pinche vestuario. Estaba muy cagado. Y bueno, se hacía con recursos muy austeros, sin embargo tenía un impacto muy cabrón. Por ejemplo, no siempre utilizaba ni partes de animales ni sangre de los mismos. A veces solo se quedaba implícito el desmadre. Eso sí, había muchos gritos. Y bueno, también está el teatro elizabetano. Ajá. Algunas de las representaciones de Shakespeare pues eran muy gráficas, como pues está la obra de Tito Andrónico. Canibalismo, señores, canibalismo. Antes de eso, o sea, la forma en la que mutilan a Lavinia. Le cortan la lengua, le cortan las manos, abusan de ella. Y era algo que sí se representaba de manera gráfica. Uh-huh. Así que si quieren ver Shakespeare sangriento, vean Titus Andrónicos. Hay una versión de Julie Taymor para es cine. Muy buena. Con Anthony Hopkins. Ey, está chido. Ey, palabra. Palabra. A huevo. Perdón, es que sonó así, la verdad. Anthony Hopkins es muy bueno. Ah, no digo que no. Palabra. ¿Qué diferencia hay entonces, Madame Toile, lo que preguntaba el Graf, entre slasher y gore? El slasher, también uno de los ejemplos más viejos tiene que ser las novelas de Agatha Christie. Hay una que se llama, la adaptación cinematográfica, recuerdo que se llama Ten Little Indians. La novela, bueno, es básicamente llevan un grupo de personas a una casa, los encierran y le dicen, pues los van a ir matando de uno por uno. El slasher es un body count. Ajá. O sea, van a ir matando de poco a poco. Cabrón, también el slasher es un género que ha evolucionado bastante. Como por ejemplo lo que vimos ayer. ¿Qué vieron ayer? La purga. ¡Ay, la purga! Yo entendí la pulga, dije, ah, no mames. No, es una pinche película en la que una noche en Estados Unidos todo el crimen es legal. La cual es una película bastante pendeja, ¿eh? Sí, no tiene. Ya estuvimos analizando socioeconómicamente el desmadre, pues no tiene sentido. ¿Cuál vieron? La 1, la 1. Yo no, es que nunca la habíamos visto. No, no la habíamos visto. No. Y realmente, pues es una película bastante pendeja. O sea, realmente dices, ah, no mames. Cámara, ¿no? Te creo que hacen su pinche día de crimen es legal durante 12 horas. Uh-huh. Y todos se pueden amantar como pendejos. Al día siguiente. ¿Quién queda? Exacto, o sea, ¿quién? Todas las fábricas y empresas pierden un chingo de trabajadores. Sí, ¿no? Ajá. Ajá, no, todas las pinches robos y quemas y eso aparte también van a perder un chingo de varo. Todo el servicio médico que le va a costar al estado, a los que sí sobrevivieron durante la purga, ¿no? Pero están mal heridos, exactamente. El despliegue de unidades y todo el desmadre, güey. De hecho, creo que por eso psicológicamente todos quedan bien quebrados. Si vieron, por ejemplo, este año salió la tercera. Ajá. La Purga 3 que se llamaba... acaba de salir, ¿no? Election está Year. Está en el cine actualmente en el pueblo bicicletero. ¿Ahorita está en cine? Sí, en el pueblo bicicletero. Bueno, pero por ejemplo, la cosa va un poco por ese lado, ¿no? Que es precisamente acerca de las pinches candidaturas presidenciales. Y una candidata dice, no mamen, vamos a quitar la Purga, es una pendejada. Ajá. Y obviamente dicen, ah, no hay pedo, pues vamos a ocupar la Purga de este año para matarla. Los opuestos políticos. Y supuestamente... te dan justificación de por dónde va el otro lado, ¿no? Que te dicen, bueno, sí, igual se pierde dinero en esas cosas, pero se vende un chingo en armas, en equipo de seguridad, en un chingo de cosas. ¿Sí? Claro, pero por ejemplo, ten en cuenta esto igual, ¿no? La purga se supone que se hace en Estados Unidos, en el resto del mundo, ¿no? Ajá. Bueno, entonces somos el Estado Islámico y, ¿qué están pasando? Pues están matando entre ellos. No hay pedo, haz un plan de aquí a 10 años. De aquí a 10 años ya pierdes más del 50% de tu población en los pinches días de purga. Porque matar aquí a los presentes, pues no hay pedo, una pinche noche lo haces. Que cuatro cabrones de clase media, trabajadores, en edad trabajadora, pues, los puedas volver a tener, te vas a tardar 25 años a que un güey coja con una vieja, tengan al pinche bebé y crezca durante 25 años para que sea un trabajador. Entonces, pues así como de... bueno, esos güeyes están matando, no hay pedo. Bueno, entonces el punto es que La Purga es una película muy pendeja. Sí. Sí, en general, pero es un ejemplo de lo que es el slasher ahora. Uh-huh. O sea, actualmente, generalmente, ¿cómo es el slasher clásico? Pues es un pinche loco. Matando gente. Matando gente. O un monstruo. Normalmente tiende a ser una persona. Ajá, tiene que ser una persona. Pero es que, por ejemplo, Viernes 13... Mira, el slasher deriva precisamente de que cuando el género del cine de monstruos, pues ya cansó al público. Porque, pues, es un monstruo. No mames. Pues nada más es malo porque está feo, culero. Acá es un loco. ¿Por qué da miedo? Pues porque es algo más cercano. Porque algo más real. Algo más real. Y, en cambio, actualmente La Purga, en este caso, te muestra que precisamente un loco no puede ser nada más alguien que está traumadito, la chingada. Puede ser cualquiera, incluso tu vecino. Sí. Así evolucionado. El miedo está en que el concepto sea cada vez más cercano. Cada vez más cercano. Pero, por ejemplo, ¿cómo pondrías a... ¿cómo se llama? A Pesadillas en las Calles del Infierno. O sea, es slasher, pero también, si te fijas, tiene muchas escenas de gore. O sea, hay escenas donde literalmente licó a un güey en la cama. Ah, sí. De hecho, los antecedentes de Freddy Krueger están en otra película de ese mismo director que se llama La Casa al Final de la Calle. De Wes Craven. Ajá. Sí, creo que sí. En la que precisamente el villano se llama Krug. Ajá. Krug. Ajá. Y pues precisamente es un pinche loco y es el antecedente de Freddy Krueger. O sea, ese güey ya iba tanteando el terreno para crear un villano que fuera en parte sobrenatural y en parte cercano. Ajá. Bueno, lo que voy a mi pregunta es, ¿puede existir algo así como entre el slasher y el gore? Sí. ¿Gore slasher? Bueno, creo que también la cuestión del gore está de la mano también. Es que también el gore también como que es físico, bueno, visualmente es como mucho más implícito, ¿no? Como si hacen otros, sí, los mata con un machete, pero le das un tracazo, se cae muerto ya, ¿no? Y en el gore como que quieren ser más... Sí, sale así pinches más litros profusos de sangre, ¿no? Exacto, por ejemplo, a mí me vendría a la mente quizás, por ejemplo, las películas de Saw. Creo que las películas de Saw no son tan slasher, son como más gore. Sí. Porque gran parte del morbo que rodea la película es precisamente ingeniosas y complicadas son las nuevas pinches trampas. Como y Hostel. Y las diferentes formas en las que va a morir. Eso. Exacto. Se llama splatter. Entonces Hostel es splatter. Es splatter. Bienvenidos al podcast de Es un desmadre la terminología. Así de cada quien inventa sus mamadas. Pero no, a lo que vamos va a pasar. Sí, o sea, pero por ejemplo, por eso vamos a englobar todo ese desmadre en gore. Me viene a la mente el pinche videojuego de Splatterhouse. ¡Está bien chingón! Que se robaron toda la estética de Viernes 13. Sí. Y más bien es un juego slasher, pero se llama Splatterhouse. Pero está bien chido. Y dices, un momento. Llamarse Slasherhouse. Los juegos originales. Digo slasher, porque slasher sonaría como que es una casa del grupo, ¿no? O de vampiros. Mira, básicamente, o sea, siendo sinceros, pues es cine de explotación. Realmente no hay mucho gore decoroso. Bueno, les puedo mencionar uno. Es del mismo director de Necromantic. Uh-huh. Se llama El Rey de la Muerte. Y pues es una película en la que son pequeños cortos de gente que se suicida. Órale. E intercalados entre cada corto están las imágenes de un cadáver en descomposición. Al final resulta que todo está visto desde los ojos de una niña que está dibujando un cadáver que encuentra tirado en un, en una alcantarilla. Damn. Es una película, o sea, con los recursos jodidísimos, precisamente son de ese güey. Y aún así es visualmente muy impactante, o sea, no nada más de que sea incómoda lo pendejo, que al fin y al cabo Necromantics era un clásico, pero es una pendejada. Ajá. Esta película tiene mucho más sustancia. Es una película muy, muy bien hecha. Y es gore. Gore decoroso. Uh-huh. Y es... Bueno, gore decoroso también podemos llamar hasta un perro andaluz. Sí, hay gore en un perro andaluz cuando se corta el ojo. Pero bueno, que es el ojo de un cordero, para empezar. Sí, pero sí da cosita, ¿no? Sí, sí, claro. Y dices, pinche Luis Buñuel, ¿qué pedo tienes, güey? Repito, esto es cine de explotación. De hecho... consideran muchos que el cine gore nace con Herschel Gordon Lewis, que falleció hace poco. Él es el padre del género y era un director que siempre se dedicó a hacer cine de explotación. Antes de hacer gore, él hacía nudies, que eran esos filmes cortos en el que se trataban de manejar una onda naturista, pero pues era simplemente sex exploitation. Quieren ver mostrar tetas, chichis, ¿no? Ajá, sí. Generalmente no tenían ondas sexuales, sino nada más era gente encuerada por estar encuerada. Porque chinga tu porque, madre. Porque pues pechichis, carajo. Entonces esto se pone a pensar, bueno, además del sexo, pues ¿qué más vende, no? ¿Qué me puede vender de la misma forma que la gente encuerada y que sea igual de barato? Pues la pinche gente muerta. La sangre. La sangre no es tan barata. Aún nadie ha podido reproducir así como que una sangre que siempre se vea realista. Pues hay fórmulas. Sí, sí, hay fórmulas, pero siempre hay algo. Dependiendo qué necesitas en tu sangre. Ah, claro. O quieres que sea realista, o quieres que salga en chorros, o quieres que se vea asquerosa, no sé. No, yo estoy de acuerdo. Yo me acuerdo que yo vi una receta en cuando todavía Mecánica cuando Discovery Kids era buen canal. Sí, cierto. Y pasaban Mecánica Popular para niños. En sí. En una ocasión dijeron, a ver, ahí les va cómo hacer sangre al estilo Kiss. Así, la fórmula de Gene Simmons era jarabe de maíz, fécula de maíz y pigmento rojo. Con lo que yo lo hago. Y te decían, ahí está. Y sí se quedaba muy bonito el pinche desmadre. Ah, ¿y qué crees también? Glicerina y no es pegajoso. Y tú, sangre. Y se absorbe bien chido y no mancha. Pero bueno, esa es mi receta de sangre. Bueno, a ver, unos saludos. A huevo. A ver, James Halliday dice, saludotes sagas, espero que ad hoc con el tema mencionen algún trabajo del señor Garth Ennis. Tiene un chingo de gore para elegir. Y entre paréntesis le pone cough cough. Ok. Híjole, ¿vamos a hablar de gore en los cómics? Dice, en cuanto a manga, pues yo creo que los chingones son los maestrazos Junji Ito y Shintaro Kago. También, si pueden, échenle un ojo al hentai gore llamado Dead Panda, que es una mamada. Y... yo te recomiendo The Holes de Genmaro Machino y te vas a cagar para adentro. Y pues también, por no dejar el volumen 1, de Marvel Zombies, que en su tiempo estaba bien chingón. Ahí les encargo. Ahí les encargo un saludo. ¿Marvel Zombies? Ay, me late. Ahí les encargo un saludo del Graf. ¿Qué? ¿Del Graf? No mames, a ver, aguanten. Aquí dice el Graf. No mames, manda saludos, cabrón, es tu momento de gloria. No mames, ese es mi gran momento. Saludos. No lo arruines. Ay. La cagaste. No, le quedó bien. Era tu momento de gloria y la cagaste. Ah, ¡fuera de aquí! Son un chingón. Tienes que hacerlo. Mi mami dice que soy súper. Pero la CEP también dice que soy chingón. Me dieron dos reconocimientos. A huevo. Ok, José Hernández dice, ¿qué tal, sagas? Nunca... comento, pero siempre los escucho en el trabajo o al manejar distancias largas. No deberías hacer eso. Sí. No. Si un día andan por Ciudad Juárez, yo saco las caguamas. Saludos a todos. No bebemos, salvo la Madame Tuale. Necesito alcohol. Qué tetos. Los demás, pues coca y galletas, por favor. Sí, papitas. Ay, papitas. Sí, eso es menos droga. Pero sí. Es droga legal. Nosotros luchamos por la justicia. Yo no dije que no estaba. Sí, les comenté que había un pendejo, es que no recuerdo su nombre, pero que quería empezó a liderar un movimiento para que el azúcar fuera una sustancia controlada como el alcohol y el tabaco. Ajá. Y ese güey, o sea, tenía mucho sentido, todo sí. Su tesis tiene mucho sentido. Sin embargo, o sea, yo me imagino al resto de las empresas transnacionales como Coca-Cola cagándose de la risa de su idea de ese pendejo. Bueno, todas son malignas. De hecho, yo también estaba viendo algunos videos, análisis, te dicen, sí, o sea, por ejemplo, las grasas y otras sustancias ahí peligrosonas, pues son peligrosas porque no pudieron pagarle en su momento, por ejemplo, al Congreso americano, lo suficiente como para justificar sus industrias, ¿no? Si dicen, nada más la industria azucarera pudo darles un varo así de, oye, no pongas que somos tan malos. Entonces, por eso, aún hasta la fecha, pues son considerados como medio benévolos, ¿no? Pero siguen siendo, en efecto, pues sustancias que en exceso pues pueden ser tóxicas. Cualquier pendejada en exceso es tóxica, o sea, no. Lo que podemos declarar es que una droga es algo que realmente el cuerpo no necesita. En que causa reacción. Y que causa una reacción. Pásame la coca. En dado caso, el detalle con el azúcar es que sí necesitamos consumir azúcar. Hasta cierto grado. Y también grasa. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Vamos, el chiste es limitarla, pero no puedes prohibirla. No, bueno, él se refería al azúcar refinada. Sí, bueno, sí, la refinada, todo el mundo quisiéramos evitarlo, pero entonces eso haría muy cara el azúcar, porque la ventaja de ese azúcar es que es muy barata. También la sal, si compras sal de esa que de la no corriente, pues sale súper barata. Pero bueno, sí, adicciones. Bueno, sí, ya vamos. Vamos a hacerle Gandhi style, sí. Vamos con... al mar. Samuel Velázquez dice, mándeme saludos, saga, si no existe gol más exagerado y gracioso que el japonés. Es cierto. A ver, continúa, hay otros dos saludos, pero pues al ratito. Al ratito, porque no tenemos tantos. Más hay dos pinches putos. En lo que se juntan más. Ah, pues qué culeritos, ¿eh? Para vernos como un programa profesional, por favor. No lo somos. Bueno, a ver, Ghost. Ah, sí, no, aquí tenemos a nuestra producción, a nuestra productora, la Jotiloba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Salúdenme a mí, por favor. Saludos. Es Joto. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? No deberíamos decirte la Jotiloba, pero creo que se quedó desde la vez pasada que grabamos. ¡Ya, Guiche! Es un apodo no oficial y no se va a quedar así. Eso es lo que se trabaja el otro. Se voy a pagar porque editen esto en el podcast. Porque editen esto en el podcast y no se quede para la posteridad. Ah, si me pagas, puta, yo lo quito sin pedos, güey. Sí, él lo va a editar. Yo te diría, no, págame a mí, pero te pagaré con la D. Pero bueno, estábamos hablando de Herschel Gordon Lewis. Sí, ese y mero. Que su primera película gore es de 1963 y es la famosa Blood Feast. ¡Ay, chinga! Festín de sangre, nacos. ¡Ah, Feast! Yo entendí de Feast. ¡Dios, madre! Le hubieran puesto tantita vaselina. Sí, sí existe ese subgénero de porno gore. Y hay una película llamada Blood Fest. Blood Feasting. Y pues también hay gore en música, pero eso es muy pendejo y largo de contar. Bueno, a ver. Gore en música. Continúa. Ajá. Y porno gore también. Porno gore en música también. Madres. Y pues bueno, también, actualmente tú ves estas películas, que pues yo creo que las más conocidas son precisamente 2000 Maniacs, Blood Feast y Wizard of Gore. Así, tal cual, of gore. Que todos han visto un cachito porque todos vieron Juno. Ajá. Yo no vi Juno. La de Elena Página. No, no. La de la embarazadita de 16 años. Ya, entonces. Me cae bien la embarazadita. Porque es Kitty Pryde. Esa película, pero bueno. Está divertida. Es Kitty Pryde, no puedes decirle que no. Bueno. ¿Cómo no? Está mejor en Super, en todo caso. Pero bueno. Sí, y ahí viola al otro güey. Bueno, ¿qué pasó? Son películas que actualmente ves y son hilarantes, están cagadas de la risa. Y lo mismo, pues están hechas con sangre hecha con pintura, maniquíes, cabezas de unicel. Sí. O sea, son unos recursos muy jodidos. A este güey, antes que nada, se le ocurre capitalizar la violencia, dado el éxito de Los Mondos. Mondos, que eran esos documentales de explotación, precisamente. Y pues bueno, tal vez esos recibirían un apartado. Uh-huh. En el que pues el más famoso, también se enteró, es Mondo Khan. Pues era una colección, los productores lo hicieron porque era pietaje que no les permitieron pasar en televisión en su momento por ser considerado muy violento, muy polémico, o tener demasiada desnudez. Y tuvo tanto éxito, de hecho estuvo nominado a un Oscar por mejor canción. La canción se llama More. ¿More? De más. Okay. Es como gore, pero con N. Eres un pendejo. Pero la descripción es perfecta. Sí. Ah, es un pendejo. Sin embargo, esta vez sonó inteligente. Qué triste. Cámara, culeros. Pero bueno. Entonces... Bueno, tuvo tanto éxito este documental que se empezaron a hacer otros con la misma fórmula. Pequeños cortos de alrededor del mundo, pietajes que no se iban a pasar nunca en televisión en esa época, y pues juntarlos a otro muy famoso, Shocking Asia, en el que en su primera entrega pues, también muestran una primitiva operación de cambio de sexo. Hay otros mucho más apócrifos, pero esto ya empieza a caer, empezó a degenerar mucho y empieza a caer en el ámbito del snuff. ¡Ah! El snuff pues son grabaciones de violencia real. No, es la aparentar que se tiene violencia real. Eso es gore. Snuff es pietaje real. El que aparenta y nunca intenta declarar, porque hasta ahorita el FBI no ha encontrado ningún manejo real. No. Ahora eso voy. Hay un documental de estos que se llama Of the Dead, y es un documental acerca de rituales mortuorios alrededor del mundo, en el que se muestran cadáveres reales. Uh-huh. Está también las muy conocidas Faces y Traces of Death, que también muestran esa violencia extrema. Sí, pero... Y todo es 100% real. Eso ya viene a caer en snuff. Bueno, aunque sí es cierto que también al menos el FBI todavía tiene como ambiguo eso, porque no tienen tampoco todavía como pietaje que digan esto es 100% auténtico. Sí, ¿no? Sí, o sea, no hay un, para que se entienda, no hay un pietaje donde digan, no sé, este güey donde lo están descabezando unos cabrones de otro país es real, pero sí hay, el snuff también es de ese pietaje de gente que... ¿Cómo se llaman? Los de Fun Without Limits. Ajá. No Limit Fun. No me acuerdo cómo se llama. No Limit Fun. Ni siquiera eso. O sea, tampoco, eso es lo que voy. Por ejemplo, esos que son de accidentes, que de carreteras, como de güey motociclista partido en dos por un pinche camión, esos sí son reales. Uh-huh. Ajá. O sea, los del FBI se refiere a asesinatos. Filmados. Ajá, pero de accidentes de eso sí, y eso sigue siendo snuff. Ajá. Ah, ya. Sí, bien. Bueno, hoy en día, pues nada más necesitan un explorador Tor y meterse a la deep web y encuentran un chingo de material. ¿Cómo dices de gente que le cortan los pinches dedos o cosas por el estilo, no? Curiosamente, también mucho de ese material es muy viejo. Y yo supongo que muchos de esta generación van a recordar la clásica página de... Su previa se llamaba Show No Mercy. Show No Mercy. Y después fue precisamente secundaria. ¿Sí? Y por eso se llama la Jotiloba ahora. Curiosamente la Rotten todavía ¿también? Está ahí online. Yo se la recomendé a una alumna el semestre pasado porque ¿qué pedo? No, sí. Ay, pues si se van a meter si se quieren meter artes deben de ser extremos. Me dijo, "No, es que yo quiero hacer un proyecto de pinche foto acá de muertes reales. Métete al Rotten." Se metió y después se puso a hacer cosas bien rositas y dije, ¡ay, la quebré! Y se lo merecía. Sí, la neta sí, ¿eh? No era tan mala, pero sí decía, ¡no, ya que era algo bien duro! Ahí está. Ahí está, pendeja. ¡Perdón! Se cayó con una piedra Pomex mientras se bañaba. Estoy sucia. Bueno, platicanos del gore japonés, Pitero. ¡Ay, el gore japonés, Pitero! Bueno. Les puedo hablar antes del ultra gore alemán. Esos alemanes. ¿No sería mejor dicho uber gore? ¡Híjole! ¡Sí! Sí, porque también está muy manchadito. Porque es bien. A ver, pero bueno, mucho... al igual que el gore japonés, pues también tiene mucho de comedia. O sea, ya cae en esto de que el género se empieza a autoparodiar. Ajá, ya no da miedo, es parodia. Ajá. Yo les puedo recomendar, por ejemplo, ese ultra gore animal. Alemán, perdón, también animal. Es la clásica Premutos, que es una película súper pendeja, que hasta el final de hecho tiene el body count de 200 no sé cuántos cuerpos. Y es una mamada. Ese mismo autor tiene The Burning Moon, que sí es un proyecto un poco más serio. Pero igual, o sea, ya es lo mismo. O sea, ya cayó en... Ay, se me fue el pedo. Como dices, ya caen en la parodia, ya caen en el exceso, ya caen en... Ajá. Pinches, lo mismo, bueno, podemos mencionar otra piedra de toque del gore, pues es La Noche de los Muertos Vivientes. De George A. Romero. Ajá, en la que, pues, cuando los muertos caníbales están devorando las entrañas, en realidad son unos higaditos de pollo. Sí. Chale, qué asquito. Que lo cual es igual de decadente, güey. Imagínate el pendejo que sí le dio salmonela por hacer esa pendeja. Bueno, pero... Pues yo una vez, sí, comí vísceras de pollo licuadas por perder una apuesta. Y sí, no es nada grato comerlo. Y qué bueno que sigues vivo, güey. Por selección natural, no deberías. Por sistema de salud. Estoy vivo, de hecho. Por eso, recomendación de la semana, el IMSS. No mamen, de veras, no te matan. Sí, no, ¿o era ISTE? Sobreviví. No, pues ni siquiera terminé ahí. Simplemente mi estómago de burro aguantó cualquier germen que hubiera habido. Sí, no. Pero de hecho, fue ¿sabes qué es cagado? Casi me vomito. Hace rato, el Necro y yo llegamos a la conclusión de que tu vicio y tu amante real es la comida. Es probable, es probable. Está entre la comida y mi bici. Pero la comida fue antes, así que es la comida. Güey, ¿cuánto tiempo llevas ahorita? Ya estás tragando. Lo que la Jotiloba quiere es una bici comestible. ¡No, huevo! Una bici comestible. Se va a ir hasta el cerro y cuando llegue allá se la va a comer. La bici. ¡Ah, huevo! Bueno, no sí. Piensen mal, morros. Pero siguiendo. A ver, entonces, ¿qué seguía? ¿El Uber qué? El ultragor alemán. Ajá. Que también, ya les había mencionado, precisamente hablando de Necromantic, que también es un movimiento que era así como cine basura, que quería mostrar que a pesar de que Alemania es un país de primer mundo, pues también tenía partes muy jodidas. Y ¿holocausto? ¿Caníbal? Ah, no, ahorita llegamos a eso. No, hice el holocausto real. Estuvo muy jodido. Entonces, eso no fue en Alemania, fue en todos los países donde invadieron. En Polonia, vamos. Tus best, pero lo hicieron los alemanes, ¿no? Sí. Sí, es. Sí, sí. Ajá. Pero bueno, es más, eso sí lo menciono en un podcast pasado reciente. ¿Quién? Yo. Ah, eso acerca de. Bueno. Va. Bueno. Y bueno, siguiendo con el pinche word tradicional, pues está precisamente holocausto caníbal. Bueno, que en ese caso podríamos entrar además que el. Clasicazo. Que además el conflicto de esa película lo que le dio más trascendencia era precisamente que hubo hasta investigaciones de la policía italiana, porque dijeron: no mamen, estos güeyes sí mataron. Pues gente, ¿no? Es un crimen documentado. Tuvo que ir hasta la chica de la portada a decir, no mamen, pendejos, estoy viva, era un truco. Sí, sí, sí, pero lo que pasó fue que también para darle el shock, el pinche director, el Roger Dodato, dijo, a ver, ustedes no pueden aparecer en público hasta que salga de exhibición la película. Para seguir con eso. Entonces dijeron, ah, chinga, este güey sí los mató. Es un gimmick. Ajá, pero la gente creyó que sí los había matado. Caso similar ocurrió con otras clásicas del gore, que son la saga de Guinea Pig. La más conocida debe ser la de Hideshi Hino, que también hace cómics, que también hace cine. Bien gore. Ajá. La de Flower of Flesh and Blood, basada precisamente en un crimen real, en el que nada más se ve cómo secuestran, a manera de found footage, cómo secuestran a una chica y la van mutilando. No tiene nada de trama como tal la película, simplemente es eso. Resulta que en una fiesta, Charlie Sheen ve parte de esa película y llama al FBI para avisar de que la había visto una película snuff. Dijo, no mames, vi que mataron a alguien. Ajá. En una película. Y el FBI tuvo que investigar ese desmadre. Y fueron a Japón. No, pues se dieron cuenta que era una pinche película. Ah, bueno, igual. Pero también piensen en esto. No mames, ¿quién le hace caso a Charlie Sheen? Ya para saber. Estaba yo en una fiesta con drogas y alcohol y vi una película. Y había muchas putas. Y había muchas putas. Pero bueno, también había una película. Se parecía a una chica culera que conocía, por eso, pues. Me asusté. No quería estar involucrado. Y a pesar de las drogas y el alcohol y las putas, me cae que estaba bien culera la película. Estaba en mis cinco, creo. No bueno, sé. Bueno, no le hagan caso al alcohol y a las putas. La película estaba culera. Y el FBI, no, si lo dice Charlie Sheen, debe ser verdad. Sí, el señor Charlie Sheen, usted es famoso. Él nos invitó drogas y putas a la entrada. A huevo. Pinche Charlie Sheen. Sí, ya no nos tocaron, güey. No, debimos ser famosos en los 80s, 90s. ¿No? Eso fue que en los 90, ¿no? Sí, eso fue los. Charlie Sheen era también muy famoso en los 90, hasta salía en Blockbusters chanchos, ¿no? Relativamente. Ah, yo creo que atendían el Blockbuster de aquí del pueblo. Ay, extraño el Blockbuster. Bueno, el Revienta Bloques. Sí, el Revienta Bloques. Ya, Blockbuster, güey, ya. A mí me gustaba la atmósfera, el desmadre. O sea, tenía cierta magia. Qué ñoño es. El Revienta Bloques. A mí me gustaba. A mí también. Lo cual comprueba mi punto. Pero no, encontramos buenas ofertas. Sí. ¿Ven? Ay. ¿Pues dónde comprabas tus películas entonces? No compra, las baja de internet porque eso no las venden. Porque no las venden. Porque nosotros nos gustan las películas normales, como tú sabes, Avengers y esas cosas. Las películas con calidad. Güey, en buena onda, es raro encontrar toda esta basura antes mencionada. Sí. Actualmente, por ejemplo, de Herschel Gordon Lewis, sí lo puedes encontrar porque, pues bueno, ya son clásicos de género, ¿no? Ya se hizo hipsteroso el pedo. Y porque son cosas, pues, ñe. De hecho, sí los pueden encontrar por Mondo Macabro. Muchas de estas. Hay mucho en esta página de Something Weird Video. De hecho. Que es un güey que se ha dedicado a hacer catalogación y buscar un chingo de material. Y exacto, te lo vende. Hay un chingo de material en esta página de Something Weird Video. Y venden. Y de hecho, ellos son los únicos que tienen, por ejemplo, incluso algunas películas en nuevas ediciones de Blu-ray, como Wizard of Gore. Ellos son los de que hecho la editaron. Exactamente. O Basket Case. Ah, Basket Case está bien chingona. Y solo ellos tienen la edición especial. Pues Mondo Macabro fue quien recuperó a Lucarda. Y damn, ellos así se dedican a buscar películas apócrifas de puro terror de alrededor del mundo y comprar los derechos. Te doy 5 pesos y me estoy arriesgando. ¡Sí! Mira, ajá, 5 pesos. Y así se han hecho ricos los cabrones. Pues que, mira, pagando poco y vendiendo por mucho. Es un género que, pues, muy de nicho. Y de alguna manera, pues, sí hay que buscarle porque, digo, al final de cuentas, todo mundo merece de alguna manera que su película esté en un formato que sea asequible y que de alguna manera le dé dinero a la persona que la produjo. O sea, sería el colmo que de verdad no pudieras hacer eso. O sea, a mí me dolería no poder encontrar una película que a mí me guste. Aunque hayas hecho una mierda de gore. Pero, no, yo no digo que yo la haya hecho. Sino a ver, cállate, pausa. ¿Qué? Llegó Matt Margazos. ¡Ah, no mames! ¡Y la multitud enloquece! ¡A huevo! ¡Ah, ya con eso! ¡En seco! ¡Ya con eso! ¡A la maldad se le pararon los pezones! No, es que están gordos. De salchichita. Tú te lo buscaste. Sí, me lo merezco. Nada más asqueroso y gore que eso. No es gore. Ah, no, que te los enseñe. Ya no, los he visto. ¿Quieren ver algo medio grotesco? Les puedo mostrar mis estrías. Ojos. Esas sí están medio grotescas. ¿Quieren ver mis estrías? ¿Sabes que si era gore en la maldad? Sus hemorroides. Ah, ¿hemorroides con hongos? Claro. Literalmente tenía hemorroides con hongos. Entonces de pronto me rascaba y me salían los dedos con sangre. Y luego me rascaba más arriba y tenía unas costras verdes. Y de pronto se ahí se fueron todas las posibilidades de tener pareja en mi vida. Matagrasos, ¿qué opina del cine gore? Pues que hay unas muy chingonas. A huevo, ¿cómo cuáles? ¿Has visto alguna? No, Holocausto, güey. ¡Ah! ¡Ya lo mencionamos! El clásico Holocausto caníbal. El más madrazo sabe de todo, güey. Policía sex. Tokyo Gore Police. Tokyo Gore Police, no mames, es una mierda. Pero a la vez dices, güey, mames, es increíble. Hablando de gore japonés y mierda, está Toilet of the Dead. No, la mames, odio, pero no puedo dejar de verla. Toilet of the Dead, zombiazo. ¿Qué? O sea, es un inodoro asesino. No. Ah, ese es otro subgénero de pendejadas asesinas. Sí, hay llanta asesina, tráiler asesino, yogurt asesino, cama asesina. La llanta asesina está cagadísima. Robert. No mames. La llanta asesina. Es una llanta que mata gente. Sí. Oye, okay, también estaba. También entra en gore. También entra en gore la de Death Proof y la de. ¿Cómo se llamaba la otra? ¿La que Planet salió? Terror. Ah, Planet Terror era muy pendeja. Nos estábamos cagados de la line, risa, ¿no? Esa vez. Es que esos son. Pues son parodias de lo mismo, del mismo género de explotación. Bien, ¿sabes cómo ha de servir como iniciación para la gente que quiere ir empezando, ¿no? O sea, agarras una que sí se puede publicar en un cine regular y ya te puedes ir siguiendo a lo más avanzado, underground, ¿no? Acá. Entonces podemos dar el starter kit del Gorehound primitivo. Sí. ¿Cuál sería? De lo más. Holocausto caníbal. 2000 Maniacs, Guinea Pig, The Burning Moon, Necromantic. No mames. A Serbian Film. Más madrazo, sí es bien fanático del gore, bien intenso, ¿verdad? Es que más madrazo, es que tarde o temprano ve algo de todo. Va más allá de simplemente ver vísceras y sangre. Ahí como que sí, también es violencia y sexo extremos. Ajá, el hecho de que se echa a su chavito, eso ya está bien torcido. ¿Que en Serbian Film? Ajá. Una película bien torcida. Sí, vi que ahí sí, vamos allá de vísceras de sangre. En algunas colecciones y dije, ¡ah! Yo vi una que se llama Adam Chaplin. Es italiana, no, es francesa. Y también ya es así, el colmo del gore extremo a lo pendejo. Ejemplo. Pues es un cabrón que tiene una especie de siamés parásito en la espalda. Ya empezamos mal. Ok. Ajá. Ajá, sí, sí, sí. Pero continúa. No es así chistosito tipo slasher. Ajá. No, no, no. O sea, todo es pesadito, todo es duro. Y sí es una violencia muy gráfica, pero muy bien lograda. Damn. ¿Cómo dices que se llama? Adam Chaplin. Adam Chaplin. Ajá. Ahora, yo tengo un concepto un poquito del gore que yo lo siento como que son casi siempre son películas viejas. Porque normalmente dependen mucho del efecto físico. Y yo creo que tanto el terror como a lo mejor el gore nunca han podido depender bien del CGI. O sea, tú conoces un gore que ya es como que se tenga un poquito actualizado con el uso de graficación. ¿Hay un precisamente? O ellos son más a la old school. Precisamente Adam Chaplin tiene CGI. Tiene CGI para el gore, para las ajá. tripas y eso. Sí, sí, sí. Y sí es cierto, no siempre se ve bien. O sea, es un cine más de efectos. Y el refrito de Evil Dead también se valió de CGI. Y también le metió. Sí. Pero sí es el sentido que, como que cuando tienes un monstruo en CGI, como que no asusta. No. Como por si el de Stranger Things. Es que no lo han hecho bien. Se necesita uh-huh. como. Lo que pasa es que quieren que CGI todo se vea muy bien. Como que CGI siempre quiere ser bueno, limpio. No, pero yo creo que ya no. Porque, por ejemplo, yo me podría remitir. A mí me gustan un chingo las películas de Planeta de los Changos. Y me disculpan, pero las últimas dos ya llegaron a un pinche nivel. Que dices, ¿ya te crees que de ver a los pinches changos nos van a venir pero a madrear? No mames, ¿qué estás diciendo? El Planeta de los Changos, no mames, estamos hablando de producciones pedorras. Por eso, no de superproducciones. No, pero a lo que voy es, quieras o no, también la tecnología pero se va haciendo. Pero que el gore llegue a eso. Pero se va haciendo más asequible. O sea, si ya puedes crear pinches engendros fotorrealistas de ese nivel, lo único que necesitas es un güey que tenga dinero para que pueda hacer una película y con la gore mente torcida. O con un monstruo que se vea bien en sí. Híjole, es que también es un cine que a veces cuando tiene mucha producción no queda. O sea, a mí Hostal me parecen muy pedorras. Ese tienes que ensuciar sí, ¿no? la fotografía para que sí. se pueda ver. Y necesitas que el gráfico también tienda a ser sucio o muy sombrío. Y como que en gráfico por computadora siempre quieres que todas las líneas se vean limpias. Y eso no creo que funcione no para va. El terror. No da el mismo general. Efecto. Y, pues, por ejemplo, ya les había mencionado. Bueno, ya se ha llegado a un hiperrealismo muy cañón en el CGI. Con lo mismo, así sumándole también defectos y todo ese tipo de cosas a la piel, al cabello y todo, y ya se logra un fotorrealismo cañón. Si lo implementaran bien, aplicado como sí. debe ser. Pero sí, sí, yo se apoyo un poco al Graf. Creo que si no ha habido un monstruo así que digas en CGI, puta, no. como da miedo. A diferencia de los que se han hecho como con trajes y maquillaje, como por ejemplo. La mancha voraz, chinga tu madre. No, bueno, por ejemplo, en el laberinto del fauno, el de este güey de los ojos era un traje. Estaba chido. Chingón. O el güey de este de Mama, que es el güey este con. ¿Qué enfermedad tiene el pinche actor? Javier Botet. Ajá. Ah, sí. Que y es síndrome un güey con, de Marfan. Ajá, que tiene brazos largos y articulaciones pollo, medio raras. Eso te ayuda como mucho más. Como dices, en CGI como que es más pendejo. Pero sí, este. Que no haya tomado como que el estilo que se necesita de gráfico para que el CGI realmente pueda entrar en ese tipo de películas. Exacto. Pero le voy a dar un... O tal vez ya lo hay y no lo conocemos aún. Le voy a dar un mérito especial a Glitchito de este. De Evil Dead, la serie, que a pesar sí. de ser una serie, el y sabes que el money para el CGI es mucho menos, uh-huh. Creo que lo resolvieron bastante bien con el efecto ese de 3D... Viejito. El que es rojo o azul. Viejo? Ajá. Entonces, se ve bien porque si dices, no mames, si da miedo por el efectito ese que das. Bueno, no te da miedo porque sabes que la serie es una cagada, es de risa, ¿no? Pero está bien hecho, el güey está bien hecho, pero en general sí, como dices, no hay algo así. Es que si es a lo que voy, ya casi, o sea, ya no se hace gore tan serio. No, pues o sea, todo ya... japonés, ya sí, es pura cagada. Son puras pendejadas, es más, entre lo más idiota del ultra gore japonés. No, ese es otro pedo, es que eso ni siquiera es gore, es un pedo distinto. Pero no, yo voy al ultra gore idiota, como zombie ass, como pinche Tokyo Gore Police, como es Frankenstein Girl contra... O sea, ya es un cine en que en Japón pega mucho, es como el Sentai, lo que mencionamos hace rato. Son, lo que buscan ver es que monstruos tontos. Sí, sí, sí. Yo creo que más que nada que es por la cotidianidad que tienen los japoneses. En ese aspecto estamos hablando que es como que el país... godines por excelencia. son Salarimán. Así, cabrón, cualquier cosa. Entonces como que necesitan liberar mucha tensión y como que llegan al punto de que hasta lo que quieren ver es sangre y tripas. Hay de lados a lados, ¿no? Aquí por alguna razón, a lo mejor porque no tenemos tanta presión en nuestro trabajo, no necesitamos todos ese entretenimiento tan extremo. Piensa esto, nosotros convivimos día a día con la violencia. Exactamente. Una de las publicaciones más vendidas aquí siempre fue la revista Alarma. Bueno, pero es que la alarma, güey. Bueno, y también a qué público. Yo lo tomaba como el diario de todos los días. No, es que exacto. Se parecía el Sol del Pueblo. Sí, sí, el Sol del Pueblo igual es así de pinche portada gore y pendejada, ¿no? Es que tienen que atraer a la gente, porque ya la única gente que quiere leer el Sol del Pueblo, pues ya es la gente de muy bajo nivel. Estrato socioeconómico. Ah, los otros pues, quieren leer, algunos les interesa la política, no sé qué haya de política en este pueblo, pero bueno. Sí. No sé, pero insisto, o sea, la violencia siempre ha vendido. Sí, y allá en Japón pues es muy común que existan madres así. Por ejemplo, por eso hay un chingo de anime gore. Y también como... por la densidad poblacional, ¿no? Como son tantísimos. Y de todos modos saben cómo limitarlo, o sea, saben que no la va a ver todo el mundo. Dicen, ¿sabes qué? Este tipo de películas solo se venden en este tipo de tiendas. Y aquí, ¿quién va a controlarte quién compraría un cine gore? O sea, cuando vas al puesto de discos piratas de la esquina y le venden a tu niño de 5 años de seguro a Holocausto Caníbal si él quiere. Sí. Sí. ¿Ah? Sí, sí, sí, sí, sin pedos. Por eso te digo, pues como allá en Japón no es algo así muy novedoso, como dice la madre Antoine, es así como de, pues ni pedo, güey, aquí sí vende. Y por eso pinche anime, este, tan cabrón. Y que por cierto van a pasar en Cinemex, este, Elfen Light. Uf, por ¿el anime? El anime, ajá, van a pasar los primeros, ¿qué? ¿Tres? ¿Cuatro capítulos? Cuatro capítulos. Güey, Elfen Lied sí me sacó de onda, güey. Yo creí que era una serie tipo Chobits. Tipo Chobits, todos creímos que era tipo Chobits. ¡Nada más! ¡Qué buen pedo! Yo con esa serie, es muy buena. Yo amo esa pinche serie porque los primeros 3 segundos hay sangre. No, sí. ¿Sabes? A mí es donde me sacó de onda, en el pinche intro. O sea, yo llegué... El intro suena muy bonito. Le pedí la serie al Dr. Hill porque... Usted la tenía, ya sabes, típica portada de la Lucy, este, muy al estilo Elfen Lied. Digo, muy al estilo, perdón, Chobits. Y dices, ah, pues es una serie, pues órale, la voy a ver. Y de pronto, la, qué pedo con esta intro. Y de pronto, descabezado, muerte. Lapicero atravesando. Me gustó. Está muy chingona. Sí. En esa misma época yo vi Gantz y también es muy gráfico. Sí. Gantz es gráfico. ¿Sabes también qué otro anime? Agarran a batazos a vagos. Son de esas listas de animes que no puedo ver en la tarde en mi casa. ¿Sabes qué es otro de esos animes, Go? De los que me cuido de que mi madre vea. No, mi hija. Otro anime gore donde avientan litros y litros de sangre, Caballeros del Zodiaco. Pero no es tan gráfico. Esos güeyes sí se desangran de manera marica. Pero no mames, ¿cuántos litros no tiraban los hijos de su puta madre? Ellos de Mortal Kombat. Ah, pues Mortal Kombat es el primer juego de peleas gore que se volvió como muy famoso y como muy... Famoso, polémico. Se volvió bastante polémico. Porque lo encontrabas en las maquinitas. Ándale, por eso. La Masacre de Texas tuvo videojuego culero de 8 bits. No, pero me refiero a ese no, pero primer que juego que cualquier pendejo podía ir a jugar. Fue en las maquinitas. De esos maquinitas que hasta salían en las noticias de que juegos violentos en las maquinitas. Lo que es que nadie no deja jugaba... a sus hijos ir por las tortillas. Había un juego bien pitero que se llamaba Gremlins, en el que nada más en pixelitos pedorros ibas atropellando otros pixelitos pedorros. Ese fue el primer videojuego que causó controversia por la violencia que contenía. ¿Sí? Nunca llegó a ese punto. Lo que pasa es que los juegos de violentos y sexuales se mantenían siempre restringidos en el área de PC o de computadoras personales. Que ¿verdad? En ese entonces... Y no salían a las calles. En los 80s no compraba cualquier hijo de vecina. Mortal Kombat tiene el mérito de ser el primero que hace eso en un acceso... En las maquinitas. En un arcade. Ajá, un que arcade. Te lo daba por 25 centavos de dólar. Y cualquier chamaco podía llegarle a... Le sacó las tripas por 25 centavos. ¿Y sabes qué? Lo peor de todo es que aún en las máquinas no generó su polémica. La polémica entró hasta que llegó al Super Nintendo y al Genesis. Donde, como dice Lemo, ahí le cambiaron la sangre a café y los fatalities. Era transparente porque era sudor. Ah, y los fatalities los cambiaron igual a unos menos violentos. Que cabe aclarar que el de Raiden estaba mucho mejor que el de las maquinitas. Bueno, les voy a decir algo. Por ejemplo, en mi emulador está Mortal Kombat versión uncensored. Había un truco y vienen en las algunas todas, versiones de Super Nintendo. Pero si tú quieres jugar la versión buena, casera de Mortal Kombat, tienes que jugar la de Genesis. Sí. Qué buen pedo. Pero sí. A ver, unos saludines más. Saludines. Dice Carlos Suarique, manden un saludo o una mentada de madre, lo que ustedes prefieran. Chinga tu madre. Sí, vamos a preferir eso. A huevo. ¿Y algún manga o cómic de gore que recomienden? Ya les dije. Ah, pues está Hideshi Hino Theater of Horror. Puedes leer un poquito Preacher de Garth Ennis. Preacher. Y si quieres que no sea sobrenatural, pues a lo mejor algunas versiones de Max de Punisher también. De este... Ah, yo sí quería mencionar Punisher Max. Ajá. Punisher Max. Oye, ¿tiene? ¿Cómo se llama ese anime donde hay como conejitos gigantes devorando gente? Ay, chinga, ese me lo he visto. Ya sé cuál, no me acuerdo. Y por ejemplo, se ve, hay una escena que está memorable porque tiene como unas garras ultra largas y así tiene como brochetitas así a humanos. Ajá. Se los va comiendo de sus dedos. Ah, sí, ya sé cuál dices. Que tiene como púas en sus manos, las empieza a mover mientras otro estaba haciendo humanitos en un como balde gigante y luego los hace a todos así, no cagado. No me acuerdo. Sí, lo pusieron ahí en el Face en las. Sí, vi algo así, pero no pude averiguar el origen de ese GIF. Y me quedé así de, oh, tengo que verlo. Pero no tengo idea. No me acuerdo. Sí, pero bueno, también si no pueden ver School Days, no se pone, no es tan gore, pero pues, al final se pone bien gore. Sí, al final. Es más, nada más busquen los finales manchados de School Days en el tubo. Ah, sí, vean School Days, está cagado. Pero bueno, a ver, Andrés Michel dice, ¿qué tal, sagas? Quisiera que me mandaran un saludo a los presentes, por favor. Saludinis. Chinga tu madre. Saludos. No, aumentada, pero pues, así, vale, no soy saga, solo estoy de anexado aquí. O chinga tu bola. Estoy de anexado. Chinga tu bola, no mames. Pero hijo de los presentes. Y si hay algún tipo de gore que en realidad me hace sentir ñañaras, es el body horror, como la pinche mona que pusieron en este post. Como lo que hacía David Cronenberg. Todo, por ejemplo, body horror es Videodrome, ¿no? Ajá. Es Videodrome, Hellraiser. Ah, Hellraiser está chingón. Ajá. Uh-huh. Nada más todo aquello que implique modificaciones corporales. Porque la que salió recientemente. ¿Cuáles son? ¿Las tres primeras o las cuatro? Entre comillas. Las buenas de Hellraiser. La 1. Pues sí, la 1, la 2 y la 3. Después no saben que ya hasta la 4. Todavía la de Bloodline es buena. De 5 en adelante son una mamá. ¿Cuántas son? 9. A la burra. 9, 3 y las 5 todas. Los cenobitas, ¿no? Los cenobitas. Eso tienen 100% que McFarlane sacó figuras en su tiempo de los cenobitas. Y las Tortured Souls van dentro de la mitología de Hellraiser. Son cenobitas. También hay figuras de Action Girl para que. Sí, cierto, a McFarlane. Si quieren tener imágenes de tortura por esas ¿Sí? ¿Te acuerdas de...? De hecho, sacó una colección específica, ¿no? De Torture Souls. No sé qué, Tortured Souls. Ajá, de hecho, ¿te acuerdas de las de... Were Fiery Tail o algo así se llamaban? Were Fiery Tail. Fiery Tail. Por ejemplo, el león del Mago de Oz que tenía las tripas fuera. No, esa que tú dices es Twisted Oz. Ah, no, pero en general era bajo la... Ah, Were Fiery Tail, sí es cierto, porque estaba la caperucita igual. Ajá. Y estaba bien sexy. Sí, y estaba Madame Mufet, que estaba en una bañera de sangre o algo así. Eso es Elizabeth Bathory. Ah, esa. Pero sí, también estaba la misma Mufet. Sí. Pero son de las figuras que Necro no sacaba en los estantes porque se les tiraba a su mami. No, más bien. Pero ya están en mis estantes. Más bien nunca pude conseguir esa maldita Dorita hasta muchos años después. Yo la vi en un Sangrones. Y cuando la conseguí me enteré, así un güey de, tanto la Dorita. Y yo así de, no mames, pues está barata, pues sí la quiero. Y me la manda y era no era la de... Era de 12 pulgadas. La de 6 pulgadas, era de 12 pulgadas. Y yo, no mames, ¿esto existe? Bueno. Y me costó como la de 6 y dije, bueno, no me enojo. Marcos, grande. Marcos Martínez dice, primero una mentada de madre de la que supongo llevará el tema de hoy, Madan Madrazos. Chinga tu madre. ¿De dónde sacas esa idea? Y de verdad espero la diosa de porcelana de este tema. Todo es diosa de porcelana. Todo es diosa hoy. De porcelana, es la venganza de la diosa de porcelana hoy. Y en cuestión de gore, solo conozco un poco de los animes más mains. Y si me pueden recomendar algunos, igual, si pueden comentar un poco sobre Enfen Light, ya lo hicimos. Sin querer creyendo. Sí, que al menos en mi rancho es el primero que te mencionan si hablas de gore. Aunque a mí me hace medio medio culero. Y de Deadman Wonderland. Deadman Wonderland está chido, pero no es tan gore. Creo que puedes ver Tokyo Ghoul. Está un poco más gore, pero la verdad a mí en lo particular no me gustó tanto, pero en general tiene muy buenas reseñas. Yo nomás vi como 4 capítulos. Se me hizo muy pinche chillón el personaje principal y lo dejé de ver. Pero en general tiene buenas reseñas. Pero leyó y mucha gente la ve. Igual el que es medio gore es Attack on Titans. Muy light. Es más light, pero pues. Pero buena historia. ¡Ah! Yo recuerdo uno increíblemente gore. Y es hentai. ¿Cuál? Precisamente. Momento, eso tiene todo, ¿no? No, sí tiene todo, todo. Ah, pues sí, número uno, Bible Black, Bible Black, sí. Es asquerosamente gore, sobre todo su última temporada, la tercera temporada. está bien manchadita. Pues hay un chingo de hentai gore. Yo me acuerdo que cuando teníamos este anime en VHS, por ahí algún saga tenía un cortito de donde salía un, ya sabes, típico monstruo de mil pitos que se coge a las viejas y luego las parte a la mitad. ¿No era la Blue Girl? No, la Blue Girl. Ya sé cuál dice, si es Crimson no sé qué putas. Ajá, sí. De ah, el Crimson putas. Crimson putas, porque no sentido. Putas rojas. Crimson mon, no sé las qué putas, pero bueno. A la mitad, sí. Ya se bañan no, de sangre. El más gore que he visto Crimson se llama Mystery of the Necronomicon. Bah. ¿Mystery of the Necro? ¿Qué? Del Necronomicon. ¿Del Necro el Mico? Del Necro el Gnomo y Mico. Ajá. El Necro Mico Mono. Y sí, tiene mutilaciones, tiene violaciones. Todo lo que quieren. Todo solo lo que les quieren falta en que World. Se caguen sobre alguien y ya. Ah, oh, también hay gordes. Bueno. Bienvenidos al Saga Podcast de los Graf, Grafbot. Porque aquí un güey dice: saludos al saga más chingón de todos, de todos los sagas presentes, el Graf. De los presentes, lo que pasa es que no dijimos que estaba Matt Madrazos, güey, por eso. Ah, bueno, sí, es que sí, el Matt Madrazos llegó después, pero pues pinches Grafbot. Ya, güey, deja de escribir ahí en la compu y con otras cuentas, cabrón. Güey, por eso programo los Grafbots, para no tener que escribir aquí en tiempo real, güey, no mames, los programo en tiempo. Para disimular. Para disimular, estoy cabrón, no como que la semana pasada se oían los tecladazos. Del Dr. Hill ahí de sus no pinches mames, bots. No mames, su pinche teclado del siglo XX, literalmente. Sí. Se oía, pero... dije, ¿qué cabrón es eso? ¿Quién es esa secretaria que está ahí metida? Pues era el Dr. Hill respondiendo los... En faldita y con lentes. Con faldita y con lentes. La secretaria recomendada de gobierno. En las piernas. No, de secretaria mal cogida del IMSS. En las piernas del Gus. Perdón, en las piernas de la maldad. ¿Ya son todos los saludos? Ya son todos los saludos. Ah, pues pinches guanguitos, Ya voy poniendo el post de lo que sigue, porque ya tenemos poquito tiempo. No mames, está muy extenso este desmadre. Da tus recomendaciones finales. Las 5 mejores películas gore de Madame. Recomendaciones, hagan gore. Vamos a crear nuestro hashtag madre. More gore. Gore gore. Ah, espera, sí. Gore. Me acordé, no está aquí ahorita, pero sí me acordé que en la semana me dijo que le saludamos a Mai Santana, aquel güey que gasta su dinero a los pendejos en el FIFA 17. ¿Te lo compró? Sí, de Play 4. A ver, compró un PlayStation 4 y está jugando FIFA. No mames. Bueno, pero quería saludos. Bueno, Mike, ¿qué te puedo decir, güey? Yo tengo mal gusto en música, tú lo tienes en videojuegos, da igual. De la verga, güey, de la verga. Puta madre. Sí, de veras. A ver. Tus recomendaciones finales de gore, nos faltó la mitad de la historia del gore. Esperen el próximo año el segundo especial de gore del Saga Podcast, sí, en octubre. Ser. Ponle ahorita en la ponemos así, gore, parte 1. Y el próximo hasta el otro octubre. Fuck. Sí. No es mames. Como monstruoscopías, una vez al año. A huevo. Bueno, a ver mis favoritas. Está Street Trash. Street Trash. Lo podemos clasificar como Meltcore. Sí, lo han visto. Meltcore es así: gente que se derrite, como el asombroso hombre derretible, como la mancha voraz. ¿De qué trata el asombroso hombre que se derrite? De un güey que se está derritiendo. Un tipo que se va como al sol en una nave espacial y se empieza a quemar con el sol y luego regresa y se sigue derritiendo en la Tierra. Sí. Y acecha a la gente. No sé por qué. Y es... No, los efectos... ¡Qué pendejo! Es una ido película de noche. Baratísima, pero tiene unos efectos de huevos. En serio, está muy chingona. Yo no dormí cuando era niño. Yo la vi cuando tenía como 5 o 6 años. Yo lloré porque al final lo tiraban a la basura y qué mal pedo. Ajá. Yo creo que toda la gente que le gusta el gore es porque tarde o temprano vio en su infancia, por error de algún adulto, algo de gore. Yo era el... Creo que... Yo con lo que no dormí fue con la mancha voraz cuando era niño. Yo también vi la mancha voraz. Yo no y vi dije, la mancha voraz. ¡Sácate a tu madre! La mancha yo le contaba al Necro que mi mamá me leía cuentos de Edgar Allan Poe. Ah, eso explica muchas ya cosas. Ya empezamos mal. Eso explica muchas cosas. Una vez anunciaron. Le ranas a mi hija, no mames. Una vez anunciaron en la tele local. Los aguas, ¿eh? Que iban a pasar El Pozo y el Péndulo. Ajá. Y mi mamá dijo, ah, como no, yo no le entendía chido ese cuento, mi mamá dijo, ah, te doy permiso de que te duermas tarde y que la veas. Esa Pozo y el Péndulo era la versión de Stuart Gordon que empieza con una escena en la que azotan un cadáver. Fuck. Lo bueno es que mi mamá se quedó dormida luego antes de que empezara la película. Y tú te la recetaste completita. Ajá, y así de ¡ah! ¡No mames! Y se despertó, mamá, ¿qué dijiste? ¿Qué? ¿Ah? Que te duermas, mamá. Ah, bueno. Sí. Entonces, bueno, también El Pozo y el Péndulo cuenta como recomendación. tiene, ya mencionamos el Starter Kit. Ajá. Están las idioteces de Violent Shed, que son películas que cumplen lo que prometen. Violent Shed. Y que Carl the Butcher, el asesino de Violent estas películas. Violent Shed quiere decir que ves a una mierda un señor mojón a otra gente. Persona. Esa película existe y se llama Monster. Es lo que sigue del plot feasting, porque pues de pronto puede salir sucio, Monster. ¿No? Monster. Así de, no quería saber que podía ver esa película. De ¿saben qué me acordé? De los cómics de... Ya nada me sorprende. De los cómics de SD de Daniel Gutiérrez, este dibujante español que hacía parodias de anime y manga. Y dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Es que me acordé de que su parodia de Caballero de Zodíaco peleaban contra Kagarui de Diarrenz, Caballero de la Bóñiga. Y que tenía el poder de hacer crecer cualquier cagarro dentro de su cuerpo hasta que les exploten los intestinos y se ahoguen en su propia sangre y mierda. O sea que tenían que como enfrentarlo en ayunas o un pedo así. Algo así, estaba cagadísimo. Ahora sí que estaba cagadísimo. Literal. Hay un subgénero de caca. Vamos terminando, que esto está poniendo muy, muy de porcelana. No mames, no me callan. Así que mejor deberíamos terminar. Muy bien, entonces ya terminamos. ¿O quieres dar una última parte de tu lista? ¿Ya es todo? Moregore. Moregore. Moregore. Moregore. Ahí está. Y como hashtag. Y a Al Gore le gustará el Gore. Ay, no. Vamos a ponerle la portada a Al Gore. Pero no, porque la tendencia de Saga Podcast es poner... Yo creo que hay una película gore que al menos la mayor parte de los que están aquí un han visto. Un podcast referente al gore. Gore. Tiene que al ser... Al gore. Es trayectoria política. Tu madre se comió a mi perro. Brain Dead. Ah, ya, de Peter Jackson, ¿no? De Peter Jackson. Sí. Yo no la he visto, aunque la quiero ver. Nunca la he topado aquí. Así se llama en México. Así de estúpido se llama en México. Benditos traductores estúpidos. No, es que aquí en México, si no te cuentan de en qué terminó la película en el título, no puedes publicarla. No puedes es de esas películas que nadie creería que este mismo cabrón dirigió El Señor de los Anillos. Ah, bueno, no, sí. Si ves las demás películas de Peter Jackson, te la crees luego. Bueno, también hizo Bad Taste. ¿Sabes dónde se nota? En King Kong, al principio. Sí. Imagínate que este cabrón, que es fan del gore, le dan presupuesto para llenar una isla de caníbales. Sí. Yo creo que es muy referencial y a mí se me hace que la estética de esas escenas se parece a Cannibal Ferox, precisamente. Oops. Bueno, por ejemplo, Peter Jackson y también Sam Raimi de Spider-Man, bueno, pues hizo las de Evil Dead, que también de pronto estaban muy, muy jaladas de los pinches pelos. Actualmente yo las veo y me cago de la risa, pero cuando era niña me daba mucho miedo la 2. Es que para su tiempo. Y también pasa... Y son animatronics. Tanto en México como en Japón, por ejemplo, si eso vamos, me viene a la mente, por ejemplo, en Japón está Takashi Miike. Que aunque también hizo algunas cosillas ahí medio gore. Por ejemplo, pues fue el director de Yatterman. Que es una adaptación de una caricatura de Tatsunoko. Y ahorita aquí en México, por ejemplo, pues estaba el director de Somos lo que hay. Y ahorita dirigió, por ejemplo, la película está acerca del terremoto del 85, ¿no? Que no tiene mucho gore, es una historia de supervivencia. Entonces dices, sí, es el upgrade. Ajá. Muy bien. Pero bueno, si quieren mejor después en la página les dejamos una lista de porquerías gore que me gustan. Próximamente en Monstroscopía, gore, gore y más gore. ¿Va? Gore. Bueno, entonces eso es todo en el Saga Podcast esta semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram como hasta Saga Podcast. ¿Eh? Hasta en el Google Plus. ¿Estamos en el Google Plus? Google Plus. Sí, sí. ¿Qué es eso? O sea, tenemos cuenta de la de saga.cucamón de Gmail. Entonces, por ende, hay un pinche Google Plus que nunca usamos de la saga. Y también nos pueden escuchar desde iVoox, desde iTunes. No olviden dejarnos reseñas en iTunes. Y no olviden que nos pueden donar dinero en la página sobre de saga.cucamón. No olviden que nos pueden donar dinero. Sí, ya pronto hago el Patreon, pero nomás dejen que se me quite la hueva. Y si chingan mucho, hacemos la segunda parte de Gore. Sí, hablando en serio, si de verdad les interesa saber más de Gore, sí hacemos un segundo podcast. Como ya estamos preparando el máximo podcast de Gatos 2. Gatos 2. No es cierto. Y el especial del Grafe y del Necro de 4 horas de Tortugas Ninja. Yo sí lo quiero hacer. Vamos a hacerlo en video. Para HD. El récord, todos los podcasts son gatos. ¿Qué? Nos vemos. A chingados malditos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren,